¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? No sé cuántos de vosotros habéis tenido puente. No es mi caso. No es mi caso. He tenido un fantástico lunes festivo que lo he pasado muy bien. Me he llevado solo un dispositivo. Me he llevado la Surface, con la que estoy muy contento. He estado en unas conferencias, he tomado muchas notas, cosas, buscando cosas por internet, correos electrónicos, así que cada día estoy más contento con este dispositivo. Me parece más útil, me parece el más versátil y me parece que, a pesar del éxito del iPad, que es la mejor tablet que hay, el mejor ultra portátil que hay, casi casi una tablet, es la Surface. Y llevo ya tiempo escribiendo un pequeño librito. Ya tiene cierta envergadura y supongo que en algún momento lo publicaré vía Kindle para el que lo quiera. Lo pondré a un precio irrisorio de estos de céntimos, que es mi experiencia con la Surface Pro. Es un librito donde he recopilado entradas antiguas de Vidas en Red con fotos de hace bastante tiempo. Por cierto, estoy intentando seguir el ritmo de publicación, escribiendo algunos pequeños textos para que, como alguno me dijo que Vidas en Red estaba agonizando, el blog... Ya sabéis que la palabra escrita, por desgracia, está desapareciendo. Qué pena. Pero ahí estoy, dándole impulso y escribiendo pues pequeñas reflexiones en vidasenred.com. www.vidasenred.com. Ahí podéis tener más cositas. Aparte de todo esto, pues deciros que ya he hecho mi pedido de mascarillas Behar. Que luego... compré al principio de la pandemia mascarillas de esta empresa y luego me he enterado que había una pequeña disputa, una pequeña polémica que ahora diré. Pero antes de hablar de estas cosas, quiero hablaros de algo que es una recomendación para todos vosotros que os va a interesar. Y es que si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te va a interesar. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y de envergadura. Tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, visita el enlace randstad.es. Pues decía que bueno, me compré mis mascarillas de Behar, que hice un pedido en pleno jaleo pandémico, pero luego, mira tú por dónde, hubo una historia con cierto periódico local donde se lanzaron ahí acusaciones y hay demandas de por medio. El periódico dice que el Ministerio de Sanidad les ha retirado la certificación. Mascarillas Behar dice que eso es una calumnia, que en realidad están esperando la certificación porque habían cambiado las fábricas y eso requería una nueva certificación. Además que los del periódico, pues bueno, se están vengando de ellos porque le retiraron la publicidad y ahí han entrado en una guerra de dimes y diretes que yo creo que, bueno, la verdad es que no beneficia a nadie, ni al periódico ni a la empresa. Y yo creo que el que perjudica sobre todo es a la empresa de mascarillas. Creo que son los principales perjudicados. Pero bueno, vamos a temas de tecnología. Mensajes temporales de WhatsApp. Sabéis que WhatsApp, que es la aplicación que se ha quedado, que sobre todo en algunos países es el gran estándar. En otros países es Facebook, que por cierto, Facebook tiene una fantástica aplicación de mensajería, muy, muy buena. De videollamadas y de llamadas, con una calidad muy buena. Quizá porque es que no la usa nadie, por lo menos aquí en España. Pero WhatsApp ahí está, que bueno, el dueño es el mismo. Ahí está WhatsApp y ya se han lanzado a los mensajes temporales predeterminados. Es decir, hasta ahora esa opción de mensajes temporales las tenías que activar chat a chat. Y los mensajes enviados en el chat pues desaparecían pasados 7 días. Ahora los usuarios de WhatsApp podrán activar los mensajes temporales de forma predeterminada en todos los chats nuevos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si cuando tú activas esa opción, esa función que es, por supuesto, es opcional, tú decides si quieres o no, pues todos esos mensajes que envíes a esas nuevas conversaciones que tú crees, pues ya estarán preconfigurados, es decir, de manera automática, con el tiempo desaparecen. La segunda novedad, y realmente es una mejora a lo que son los mensajes temporales, son que incorporan dos nuevas duraciones. Ahora, desde ya, esos mensajes temporales se pueden eliminar pasados 7 días, pero también pasadas 24 horas o 90 días. Al final eres tú el que decide cuánto tiempo vas a querer que esos mensajes desaparezcan. Por cierto, recomendación de Netflix, Voir, un documental de Netflix sobre cine, una conversación tipo podcast donde hablan de escenas míticas del cine. Claro, mirad, yo desde mi punto de vista, es el consumidor de contenido a la carta, como yo, nos gustan las series, nos gustan las películas, nos gustan los documentales, pero hay más margen. Por ejemplo, los especiales de comedia, como el otro día os hablé de Dave Chappelle, que me parecen pues especiales muy, muy buenos, ¿no? Y que por lo menos te lo subtitulan, si no entiendes el American Gangsta de Dave Chappelle. Pero bueno, también es casi como un podcast. Es decir, imagínate, juntas a varios cinéfilos, se ponen a hablar de cine y además te ponen esas escenas de esas películas. Así que voy un paso más hacia la tele, que va a ser lo que se van a quedar. Yo tengo acciones de Netflix. Yo sé que uno de mis hermanos, el que se dedica a temas de inversión, el que he traído al podcast y ha estado hablando sobre temas farmacéuticos, cuando le dije que tenía acciones de Netflix se llevó las manos a la cabeza. Pero escuchad, estoy convencido obviamente, pues si no, no hubiera comprado. Que creo que a medio plazo van a mejorar. ¿Cuántos de vosotros jugáis a Quake? Bueno, pues ha venido una actualización importante del Quake 1, jolín, yo recuerdo jugar al Doom, recuerdo jugar al Quake porque el modo multijugador era el que menos guerra nos daba, sobre todo cuando intentaba jugar al Counter Strike con otros amigos, el que tenía la versión pirata, el que tenía la versión desactualizada, nos compramos una versión original y había gente que le funcionaba y no. Y al final el Quake era lo que jugábamos. Lo que pasa es que el Quake como juego de disparitos, como shooter, no es lo ideal porque digamos que es bastante más pobre. Pero bueno, para jugar en solitario y pegar tus tiros y solucionar laberintos y salir de mazmorras llenas de bichos malísimos, pues está divertido. El Quake se lanzó en junio del año 1996, cuando yo llegué a Madrid, y desde entonces lo han ido actualizando, y por primera vez en 25 años han incorporado un nuevo modo de juego que ahora voy a comentar, ¿no? El pasado agosto metieron soporte para 4K, que jugar a 4K al Quake, en fin, pero bueno, al que le guste, metieron multijugador en línea, expansiones y más cosas. Bueno, pues con el nuevo parche, que ya está disponible para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC, hay un nuevo modo de juego que se llama Horda, con H, Horda, y es muy similar al mismo nombre de Gears of War. Básicamente te vienen oleadas de enemigos en plan a lo bestia, cada vez más numerosos y cada vez más difíciles de matar, y una vez que los matas a todos, pues tienes un descanso para recuperar vidas y armas y otra nueva horda. Así que, bueno, interesante. Y yo le estoy echando un vistazo desde hace tiempo al tema de Google Stadia, aunque yo no soy nada de jugar, pero no sé, ya lo comentaré. Estoy por meterme un mes de Google Stadia y pegarme ahí algunas partidillas a ver qué tienen. Pues nada, amigos, os dejo disfrutar de vuestro tiempo de pre-festivo, ¿eh? Estamos en un día laborable entre dos festivos y dentro de poco vienen más días festivos, mucho frío en Madrid. Os deseo un gran día, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.